Escuchamos al caballero Dave Edmunds, este mítico personaje que trató de revivir el rock and roll y lamentablemente no le resultó el asunto. Lo escuchamos con tres temas, primero King of Love, después Sincerely y finalmente escuchamos este dueto con Robert Plant, haciéndole el cover a Elvis Presley con el tema Little Sister. Ya. Ahora nos vamos al último de los exponentes de este género, del especial del lado B de Rock and Roll. Estamos hablando de Fats Domino, cuyo verdadero nombre era Antoine Dominique Domino. Mira tú, así como qué delicado. Qué delicado y qué francés sí. El nombre. Sí. Hemos hablado de la mayoría son guitarristas. Bueno, claro. Él fue, no, es de hecho todavía el caballero no. Todavía claro, no fue. Todavía batalla. cantante, compositor y pianista de rock and roll. Y que tiene como gran característica que es el cantante de color que más discos vendió, por lo menos en los años 50 e inicios de los 60. El tipo tiene una carrera discográfica enorme. O sea, hasta el momento todavía lleva vendido cerca de 70 millones de discos, más de 90 sencillos. Y tiene más de 25 LPs grabados con 21 discos de oro. O sea, el caballero hasta hoy tiene pues, sí, bastante regalía. 70 millones de discos. Pues. O sea, y en su tiempo fue uno de los que más vendió, más discos vendió en ese momento. Uno de los pocos que no se vio opacado por Elvis. Claro, que no perdió claro, público. Es que, claro, él era otra onda, era detrás del piano. No apuntaba como al sector de las loriditas chicas. Claro, apuntaba a divertirse con el rock and roll, con un estilo súper relajado, una voz cálida, como un personaje súper bonachón tocando el piano y divirtiendo a la gente con este ritmo que llama al divertimento en el fondo, como a desatar la locura de cada uno, pero él no movía la pelvis, él tenía otro estilo detrás del piano. Él empezó a muy corta edad a tocar el piano, a los 6 años aprendió y ya más tarde empezaría a actuar, a tener sus primeras actuaciones en público acompañado de Billy Diamond, un bajista que justamente lo iba a bautizar como Fats. Así que de Antoine Dominique Domino pasó a Fats Domino en su carrera de... en su carrera ya rockera profesional. Qué buen favor le hizo, hay que decirlo. Sí, es que tenía que tener su... Es que claro, no podía ser rockero es que tú, y claro, llevar tanto ampo. Tú lo ves y es un tipo rechonchito. ¿Ah? Antoine Dominique. Antoine Dominique. Claro, qué menos rockero que Antoine Domino. Dominique. Como nombre peluquero. Hay que decir que él está enmarcado en la escena de New Orleans. Entonces está como en otra para no es Memphis, es como más muy cercano a lo que es el jazz. Yes, claro. En ese contexto. De hecho, su papá era violinista y su tío era trompetista de jazz en orquesta en New Orleans. Así que venía de una familia de músicos. Cuando era muy chico, él trabajaba en una fábrica de somieres. Y tuvo un accidente laboral en su mano que lo tuvo como al borde de que ya no podía tocar el piano, pero él no se resignó a quedar fuera de su instrumento favorito y después de rehabilitarse consiguió volver a los escenarios. Un Tommy Iommi cualquiera. Claro, exactamente. Y ya realmente entró en la cancha del rock and roll con su tema The Fat Man, tenía que ser algo así. En 1949 y que es considerado por algunos la primera grabación de rock and roll. Bueno, ahí podrá disputársela con muchos más. Hay una cantidad una gran camada. Pero entre los aficionados a Fats Domino dicen que podría ser la primera grabación de un rock and roll. Luego seguiría con muchos temas como Junkers Blues, en fin. En los años 50 y principios de los 60 esa es como la época de peak de Fats Domino, que lo hizo vender alrededor de ya debe llegar como el millón de copias ya en esa época 1 millón de copias y llegando al segundo puesto en la lista de Billboard. Después de que del 63 ya, la carrera que llevaba, que así muy parejito, se fue cada vez disminuyendo su popularidad, pero seguía actuando en vivo. El 68 hizo una versión de Lady Madonna de los Beatles, que lo mantuvo como de nuevo en la luz pública, con una cierta popularidad. Y pero ya después, entrado los años 70 y los 80, Domino se asentó en New Orleans, sigue tocando en circuitos de ese lugar, lo incluyeron en el Rock and Roll Hall of Fame, y hay que decir que él fue una de las grandes víctimas del huracán Katrina en 2005, o sea, igual fue dramático, por eso lo menciono, porque él no se quiso mover de donde vivía, en el barrio Lower Ninth Ward de Nueva Orleans. Esa zona sufrió una de las grandes inundaciones de la ciudad. Él no se movió porque su esposa estaba súper enferma. Resulta que el mismo agente de Fats Domino anuncia a la CNN que él no sabía nada desde el 1 de septiembre. El 1 de septiembre la gente comunica que no había oído desde que comenzaron todo el asunto del huracán Katrina. Y la misma hija, que es cantante de gospel, Karen Domino White, lo identificó por una foto de la CNN que mostraba entre los refugiados. Y ahí finalmente lo rescataron, lo fueron a ver, vivió en carne propia lo que muchos músicos y habitantes de Nueva Orleans sufrieron con el huracán Katrina. Vivió lo que vivió tenía que vivir una persona normal de una celebridad. No, pero me refiero que, bueno, Nueva Orleans es una de las capitales musicales de Estados Unidos y muchos músicos. Claro, no, ese era el punto, claro. Claro, viviera. Claro, porque, por ejemplo, la mayoría de los músicos fueron como ayudados, especialmente lo ayudó las autoridades para que no tuvieran ningún problema, porque él lo vivió en carne propia. En todo caso, él a pesar de que ya dijimos esta enorme cifra de discos vendidos, él siempre vivió en el mismo lugar, como en zona obrera de New Orleans. O sea, no vivía en la media mansión tampoco en New Orleans. Así que, y lo triste es que en los saqueos luego del huracán, sus 21 discos de oro fueron robados. Así que triste igual, pues. Eran como sus recuerdos de sus grandes tiempos de Fats Domino. Así que nos vamos con este gran personaje bonachón del rock and roll, con varios temas, 4 temas. Primero Blueberry Hill, luego Blue Monday, luego Whole Lotta Loving y finalmente My Girl Josephine. Así que esto es Fats Domino, ya cerrando el especial de Lado B de Rock and Roll. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Lingered until my

Regresamos al lado B, acabamos de escuchar a Fats Domino con los temas Blueberry Hill, luego Blue Monday, Whole Lotta Loving y My Girl Josephine. Así que ahora estamos ya terminando el especial de rock and roll del lado B. Primero vamos a dar nuestras típicas coordenadas, comenzando con el Facebook. Que obviamente se meten a Facebook, Y tienen que buscar lado B en el buscador de grupos, pero la particularidad de nuestro lado B es que trae el 104.5, que es nuestro dial, y aparece la el dirección de la página de la radio Universidad de Chile, que es... No era Radio Universidad de Chile, era Radio JGM. Radio JGM, exacto. www.radiojgm.uchile.cl, donde nos puede escuchar evidentemente online. Los días miércoles... Y los miércoles a las 7 y los viernes en su repetición a las 10 de la noche. Así es, también pueden escribirnos mandando sugerencias de especiales, por ejemplo, si quieren escuchar algo en particular, al correo de lado B, que es ladob.jgm@gmail.com. Si agradeceríamos algo en ese sentido, estamos un poco escasos de idea para especiales. Sí, estamos estrujando. Claro. También blog. También recuerden que pueden visitar nuestro blog, que es laob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar todas las semanas el disco de la semana, valga la redundancia, que en esta ocasión fue Bo Diddley's A Gunslinger. Así que eso para que lo bajen, para que escuchen los programas, este, los anteriores, y nos manden sugerencias, comentarios y lean también los interesantes textos. Interesantes textos, claro, con respecto a los discos, noticias, etcétera. Así que eso, nos estaríamos viendo la próxima semana en un programa normal. No. No. No. No. Viene el zapateo del 18. Tienes toda la razón. ¿Sabe qué fue eso? Un pato Salazar. Un pato Salazar patentado. Claro. Sí, pero es que es porque cambió el cronograma producto de las fiestas patrias. O sea, no es mi responsabilidad. Como toda semana del 18, acá en Chile, que es fiestas patrias, vamos a hacer un especial de rock chileno. Así que ahí se viene un zapateo rock. Claro, para que zapateen en su fonda rock. Así que los esperamos. Eso. Chao. Adiós. We cannot back that strong, you losing.